Que la viera con los libros bajo el brazo, que la viera coqueteando en el salón. Ella es mi niña amante, ella es todo mi ser. ¿Quién hubiera pensado que me hubiera enamorado de esa linda niña? ¿Quién hubiera pensado que me volvería loco de amor? Jugué al amor, ¿y ahora qué le voy a hacer? Jugué al amor, por lo niña inexperta que tú estás. Mi linda niña, ¿qué voy a hacer? Estoy comprometido y arrepentido estoy. Jugué contigo, mi linda niña. Estoy comprometido y arrepentido estoy. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién la viera con los libros bajo el brazo? ¿Quién la viera coqueteando en el salón? Ella es mi niña amante, ella es todo mi ser. ¿Quién hubiera pensado que me hubiera enamorado de tal una niña? ¿Quién hubiera pensado que me volvería loco de amor? Jugué al amor, ¿y ahora qué le voy a hacer? Jugué al amor, por lo niña inexperta que tú estás. Mi linda niña, ¿qué voy a hacer? Estoy comprometido y arrepentido estoy. Jugué contigo, mi linda niña. Estoy comprometido y arrepentido estoy. Mi linda niña, ¿qué voy a hacer? Estoy comprometido y arrepentido estoy. Jugué contigo, mi linda niña. Estoy comprometido y arrepentido estoy. ¿Qué voy a hacer?